Entonces el proyecto no es de ayuda. Nosotros no planteamos que le den ayuda a nadie. Nosotros digamos, háganse cargo. La ley dice, Estado municipal, Estado provincial, háganse cargo de lo que han provocado. Y usted, a través de usted, tiene que hacerse cargo los grupos inmobiliarios. Este es el primer punto. Esta es la consideración, esta es la concepción del proyecto. Y en esta concepción, nosotros avanzamos. El problema es el siguiente. Nosotros queremos que se debata previamente, no solamente para mejorarlo, cambiarle cosas, que siempre es oportuno, sino porque nosotros queremos que la presentación del proyecto, el proyecto, sea un factor de organización, de movilización y de estructuración para conseguir lo que buscamos. Luego, caracteriza algunos puntos fuertes que se trabajaron en dicha presentación. Es clave, porque pasa lo siguiente. Hay un punto que hay que terminar de esclarecer, que qué es lo que sucedió con el dique. Ese todavía no está claro. Está claro lo siguiente, lo que tenía que actuar no actuó. Un dique tiene la función justamente de actuar como una prevención de este tipo de cosas y controlar un curso de agua. Acá hay muchas cosas para ver con lo preventivo. El otro tiene que ver el problema del control de los cursos de agua. Se está deforestando cerca de los cursos de agua, se está construyendo, se están modificando los cursos de agua, se están derivando. ¿Qué sucede con los cursos de agua? Entonces tiene que haber una política preventiva que toque todos los temas que afectan los cursos de agua en una ciudad que está construida sobre una zona inundable. Ya sabemos por eso, bueno, ahora muy bien, ya hemos construido, no se van a ir los que construyen y están viviendo ahí. ¿Cómo se remedia esta situación? Entonces lo preventivo es clave, porque acá hay un concepto que uno tiene que terminar de dilucidar. Si la inundación esta y esta catástrofe no termina siendo un negocio, es decir, si no es la posibilidad de abrir, bueno, ya que estamos ahora borrón y cuenta nueva y empecemos de vuelta y empecemos en otras condiciones y se establezcan las condiciones. Entonces lo de la prevención tiene mucho que ver, porque resguardar el problema del bosque nativo, resguardar el curso de los ríos, este es un punto. El otro punto que tiene que ver con el tema de... No, la comisión es decisivo. Acá si no hay un veto de las organizaciones, de los veto o aprobación y control, no aceptamos, porque esto que hicieron con el río fue un escándalo. Lo hubiera permitido una comisión de vecinos, ni ebrio ni dormido, más lo tuvieron que ir a parar, en consecuencia ya medio difícil de parar. ¿Se entiende? Entonces, este problema me parece que es un problema realmente serio. Y el otro aspecto, el último aspecto, sí, lógicamente, porque es un chantaje. ¿Cómo le van a...? Le hicieron firmar a la gente. Es decir, lo mismo que si uno toma un hambriento y le dice, yo te doy de comer si vos no me... después no me haces nada, no me haces juicio, no me culpás de nada. Y va a decir, sí, dame de comer. Lo peor de esta gente es que ni siquiera le dieron de comer. Le dieron ni migajas. Y pretende que después no le haga juicio. Eso tiene que ser eliminado, es un atropello a cualquier planteo de justicia. Tiene que ser eliminado. Bueno, lo mismo las tasas, está muy bien la observación que hace vos. Tiene que estar todo precisado. Por eso nosotros le hemos dado el cuerpo de ley. Esta gente hace leyes para lo que a ellos les conviene. Bueno, entonces, toda la ley busca cerrar las posibilidades de que por algún lado se escape la liebre y se pierda el sentido fundamental, que es que el Estado se haga cargo de lo que provocó. Porque se asoció con los grupos inmobiliarios, porque respondió a determinados intereses, porque es parte de una política de agresión al ambiente para sacar beneficios. Por todas estas razones tiene que hacerse cargo, porque acá hay víctimas. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nacionales. En una semana controversial respecto al pedido de retiro del jefe del ejército, el teniente general César Milani, y la convocatoria con respecto a las acusaciones por crímenes de lesa humanidad en el caso Alberto Agapito Ledo. Nos comunicamos con la hermana Graciela Ledo, donde además denuncia amenazas a la abogada que lleva el caso. Amenazas han sido ahora a nuestras abogadas. El mismo día que se conoció el pase a retiro de general Milani, ellos han recibido este llamado. Las amenazas a nuestra familia han sido en diciembre del año 2013. La denuncia la hicimos nosotros en su momento. No sabemos a dónde llegó, si se investigó. Es probable que no se hayan tomado el trabajo de investigar.